sí, ganando lo de casa, el Elche está en la liguilla de playoff. Hoy lo hemos visto otra vez, el propio presidente, con 65 puntos, con 15 puntos más que está en playoff. Otros, como Quique Mateo, también lo saben, pero públicamente prefieren relajarse, prefieren utilizar el mensaje que les ha funcionado bien, que es pensar solamente en ganar en la Liga Tarragona. Y a partir de ahí, el siguiente objetivo es completamente normal. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta. Aquí estamos un día más en directo para todos nuestros oyentes de Radio Express Cadena Cope, en 2024, también para todos los que nos escuchan a través de infoexpress.es, en multimedia, y también desde esta semana para todos los que nos ven y nos escuchan a través de Teleelche. Porque aquí estamos intentando llevarles la ilusión de un equipo del Elche Club de Fútbol que 23 años después, a la chita callando, yendo de tapado, y cuando nadie contaba con sus servicios en la liguilla del playoff, pues nos está ilusionando. A pesar de la derrota, a pesar de ese traspiés en tierras canarias, se detecta en el vestuario que no hay daños colaterales. Derrota frente a los amarillos, a pesar de que dolió, ha causado daños mínimos en la fuerte moral blanquiverde y en la jornada, que ha dejado resultados interesantes para el equipo. De todas formas, eso hay que demostrarlo. El movimiento dice que se demuestra andando y el Elche tiene que demostrarlo el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde en el Estadio Martín Amaya. En la ciudad de Tarragona se está jugando también mucho. Dicen allí que la vida, la permanencia, tienen un colchón de 4 puntos sobre el Salamanca, que es el primero de los que desciende, y el Nastic evidentemente vendrá aquí a ganar. Lo que pasa es que un puntito les puede venir bien, y quizás esa filosofía de que se contenten con un empate les puede pasar mal. Esperemos que sea. El Elche tiene que salir a por todas, es consciente de que ganando los 5 partidos en el Martínez Valero, estaría prácticamente en play-off. Héctor Verdes. Yo creo que los partidos en casa son los que nos tienen que meter en el play-off. Entonces necesitamos que en casa esto sea un fortín, que la afición a todo el campo, que seamos todos conscientes de que si sacamos los 5 partidos que tenemos en casa, prácticamente nos meteremos en play-off. Entonces, un llamamiento de atención en el todo el campo de que el premio de la promoción está en Martínez Valero. Tiene toda la razón. Santo, la suya y la de próximas generaciones. El apoyo de la afición va a ser fundamental. Hemos asistido como los aficionados, no hablo la afición, no cabría ser justo, en realidad para mí la afición son los que llueva, truene, haga sol, nieve, aquí nieve poca, siempre están ahí, en segunda B, en mi segunda, por supuesto, en primera. Esos no fallan. Y esos no van a fallar. Lo que pasa es que cuando siempre los futbolistas hacen ese mensaje a los aficionados, también y sobre todo en estos momentos llaman a los actos de la película. Los aficionados más ocasionales, los que tienen a Elche pues, como un equipo que les cae bien, que es simpático, que tiene su vida, pero no lo tienen como una prioridad. Pero cuando las cosas van mejor, pues entonces sí dan el paso enfrente y apoyan. Perfecto, nos vale. Luego están los otros de los otros. Es decir, los que solo buscan el buen resultado, los que solo esperan que el Elche de verdad tenga opciones reales de luchar por un objetivo importante, que en este caso es el ascenso a primera división, y antes de que pasar por la línea de aquí. También nos vale, no hay excusa, el Elche se ha plantado en la recta final del campeonato en el momento adecuado y en el sitio correcto, en pleno. Y además, con un calendario bueno, el calendario bueno lo tiene que hacer el propio. Así que, no hay excusa. Para los de siempre, para los ocasionales, para los circunstanciales, para los resultadistas, hay que estar con el equipo sí o sí. El sábado, le pago para la economía, le pago su entrada, como cualquier espectáculo, o es que cuando van al cine no pagan, o es que cuando van a tomarse una cerveza o cenar no pagan, o van a un centro comercial, algún recinto no pagan. Y que le echen el fútbol, tiene que ir al fútbol, es un. Bueno, podamos esperar que sean muchos los fieles, los seguidores que estén el próximo sábado para ver un partido clave. Si el Elche gana, habrá dejado la derrota frente a Las Palmas pues como un tropiezo, como un mal día y sobre todo como una anécdota, porque la trayectoria del equipo sigue siendo inmaculada en esta segunda fase. 7 victorias de los últimos 10 años. Ahora sí, el empate. Que gane más partido que pierda y mucho mejor que los empates. Los empates solo pueden ser buenos cuando pasan. Hoy ha habido partidito. El técnico blanquiverde tiene buenas noticias. No hay todavía ningún descartado. Incluso Samuel no está descartado. Samuel te decía que está bien. Ahora mismo está haciendo la resonancia magnética para descartar, o mejor dicho, para comprobar cómo marcha esa micro rotura fibrilar, y sus sensaciones son buenas. O sea, que lo más importante son las sensaciones. Por lo tanto, Samuel incluso podría ser la partida, podría jugar. Hoy Samuel y Edu Albacar con un golpe no han estado en el partidillo, en la otra parte. Héctor Verdés, Generelo y Quique Mateo sí han participado. Héctor Verdés solo la primera parte, mientras que Generelo y Quique Mateo todo el partido y muy bien. Son muy buenas noticias porque Héctor Verdés, aparte de que no jugó la selección, también estaba lesionado y que vino bien el descanso. Héctor Verdés podría volver directamente a la titular. Generelo ha participado y eso es muy buena señal, porque de momento esquiva el quirófano e incluso podría jugar su puesto de aseado, y Quique Mateo nos ha dicho que está fenomenal, o sea que también perfecto se puede. Por lo tanto, ahora mismo solo está descartado lo que siempre, Linares, o sea, sin la recuperación, y Asiari, que está sancionado. En la primera parte del partidillo probó, porque aquí hay que ver quién va a ser el sustituto de Asiari, probó a David Sánchez, junto con Mantecón. Y en la segunda parte del partido probó a Cristóbal, junto con Mantecón, que evidentemente es una referencia de que David Sánchez o Cristóbal puede ser el sustituto de Asiari. Hombre, no descartaría como se genere lo que Generelo está todavía convaleciente de esas dos semanas en las que prácticamente no ha ido. Cristóbal lo vimos un poquito falto de ritmo, pero es normal, lo mucho tiempo sin jugar. Y si nos vamos directamente al 11, pues ahí tendríamos un 11 formado por Jaime en portería. En defensa, yo apostaría porque vuelve Héctor Verdés, que quitaría el puesto presumiblemente a Echeita. Si Samuel entra en la convocatoria, yo creo que incluso sería para jugar, que quitaría el puesto a Pellegrín, pero ahí tengo la duda. Pellegrín podría también mantenerse. O sea, Héctor Verdés Pellegrín, Héctor Verdés Samuel. Mal, además, el número de que se perdió es que volviese sea el equipo de Gal, al que le ganó los 5 partidos, o sea, que el equipo de Gal. Pues esto dependerá de la evolución de la solución que en el momento de que se mantiene en el lateral izquierdo, Carpio en el lateral derecho, doble pivote, Mantecones fijo, y la duda es David Sánchez, Generelo o Cristóbal. A Generelo, teniendo en cuenta que ha entrado muy poco, casi lo descartaría. Ahí estaría entre Cristóbal, que no es ese su verdadero puesto, que no se puede apuntar, o David Sánchez. Quizás tampoco es ese su verdadero puesto, pero uno de los dos, evidentemente, jugar el Mantecón, tendrá que hacer funciones más defensivas, para tomar de hacia. Luego la media punta, lo normal es que vuelva aquí, que Mateo por el centro, por la derecha su meta, por la izquierda palanca, y arriba Ana. Esa sería la posible novedad, por lo que podría casi responder al equipo de Gala. Insisto, sin hacer y porque está Sánchez. Pues en unos segundos hablamos de ese partido, Elche-Nastic, por cierto, en fecha ya para el siguiente contra otro catalán, el Girona-Elche. Se disputará la semana próxima, el sábado a las 6 de la tarde en Montenegro. Recuerden que ese sábado se tendrán muchos aficionados al fútbol, apuntado con letras mayúsculas, porque el sábado a las 10 de la noche es cuando puede ver a Madrid contra Barcelona, partido de Liga. Porque la Liga dice ya los que saben de esto que está decidida, con los 8 puntos de diferencia. Pues 4 horas antes, Girona Elche la semana próxima. Pero primero nos centramos en el Elche Nastic, que será este próximo sábado a las 6 de la tarde. Desde las 5 y media estaremos aquí en sintonía de Radio 3 de Elche y también de Radio 3.2. Ferretería Industrial, 60 años antes de servicio a albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas. Ferretería Industrial Carrús, con todo lo necesario en neumática, maquinaria, herramientas, una amplia sección en calzado y textil para protección laboral. Ferretería Industrial Carrús, en calle Altosa 36 del Polígono Industrial de Carrús, Sergio. Teléfono 965-43-4778. Ferretería Industrial, el aliado ideal para construir mejor. Vengo de ver la nueva casa de mi hijo y es increíble. Cuenta, cuenta. Está en un residencial privado. Tiene 117 metros, salón de 32 metros, 3 dormitorios, parking y piscina. Para que disfruten los niños. ¿Y su precio? A solo 5 minutos y con subvenciones, 125.000 euros. Hoy es tu día de suerte. Residencial El Pinar, 902-10701. Toda la familia en el Parque de Atracciones Bona Park Santa Pola. Compra tu pulsera y accede a todas sus atracciones tantas veces como quieras. Podrás merendar, cenar, tomar un helado. Para grandes y pequeños, la diversión está asegurada en el Parque de Atracciones Bona Park Santa Pola. Abierto sábados de 6 a 12 y media de la noche y domingos de 5 a 10 y media de la noche. Entrada y parking gratuito. Internet es una herramienta fantástica para que mi hijo estudie. Después de clase de 6 a 9 de la noche, navega con la tarifa Internet Contigo Deberes de Vodafone. Su filtro de control me asegura de que solo accede a contenidos adecuados. Mi hijo la aprovecha y a mí solo me cuesta 9 euros al mes. Descúbrelo en CMFOR, tu distribuidor actualizado Vodafone. Infórmate en tu tienda CMFOR. Encuéntranos en la calle Camino de los Marcos 1, en el centro comercial Latour y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Porque velamos por su seguridad y la de los suyos. Para que su sea, responda siempre bien, como desde el primer día, los neumáticos deben estar en perfectas condiciones. Ahora en Sprauto, su servicio oficial sea, puede sustituirlos con primeras marcas, beneficiándose hasta de un 70% de descuento en la segunda unidad. Con Sprauto en ningún sitio. Consulte nuestras ofertas en nuestra web www.gruposerranoautomación.es. Llega a Elche Brewsters, hamburguesas de autor con calidad gourmet y las mejores carnes del viento. Brewsters, un restaurante con diseño contemporáneo, agradable y cómodo para disfrutar de diferentes hamburguesas de autor, rollos y sándwiches. Con parque infantil para entretener a los peques. Brewsters, te vamos a sorprender por presentación, calidad, sabor y precio. Brewsters, hamburguesas de autor en calle Almoida 5 junto a Mango, Elche. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo a la sintonía de Radio Express de la COPE en Elche, que es quinto clasificado. No, perdón, sexto. Bueno, en realidad, si acabase la liga hoy sería quinto, porque el Barça y el cuarto no cuenta en la lucha por el primero. Tiene 50 puntos, mientras que bueno, tiene una diferencia a favor con sus perseguidores de 4 puntos. El Girona es el primero de los que se quedaría fuera del playoff y el Valladolid, pero pues, el Girona y el Valladolid ahora mismo no miran la distancia con la de 4 puntos, miran la distancia con el Cartagena de 2. El Cartagena es el que marca la frontera del playoff. Ahora mismo se acaba de la liga. Jugaría en el playoff el Celta, que es tercero, contra Cartagena, que es séptimo, bueno, sexto, que no va a saber cómo entra, y jugarían Granada contra Elche, el primero. Quedan 10 puntos. Y el Nastic, que marca la zona de permanencia, es decimoctavo, tiene 35 puntos, y también tiene un colchón como el Elche de 4 puntos, pero en este caso con sus perseguidores, que son los de abajo, los del descenso. Por cierto, hay que decir que el Tenerife ha cambiado por cuarta vez de entrenador. Madre mía. Van a gastar ahí. Empezó Gonzalo Arconada, le siguió Mandiá, luego Antonio Tapia, y ayer destituyeron a Antonio Tapia, y Amaral, el nuevo del grupo canario, Javier Amaral, se hace cargo como cuarto entrenador esta temporada, lo que demuestra que el Tenerife no se resigna a su suerte de descender a segunda vez en 5 años. Lo van a intentar hasta el Tenerife, que está ahora mismo de la situación, es decir, el Nasti a 7 puntos, y empataron. Pues, uno de los que puede volver es Quique Mateo. La semana pasada no estuvo en Las Palmas, el viernes, con un fuerte golpe en el tobillo. Le preguntamos cómo se encuentra ya para jugar este sábado. Sí, la verdad que hemos mejorado una barbaridad y ya estoy perfectamente para el sábado en la disposición del entrenador y ayudar al equipo. Preguntamos si lo que le toca es volver a dormir. Es complicado jugar estar en este equipo siempre. Salga donde salga, te expulsen, estés lesionado. La verdad que la competencia es muy grande con los compañeros. Pasa que, claro, el equipo perdió y cuando normalmente se pierde, cuando además que su equipo pierde, suele hacer cambios. En este caso, lo normal es que volviese a su equipo básico, que es un equipo más que volviese a la universidad. Pues, ¿sabes? La verdad que yo nunca quiero que pierda mi equipo, siempre quiero que gane y eso es un beneficio para todos, ¿no? La victoria. Una racha buena, como si no como la anterior, parecida, para sentar la parte de la final y para el último de liga, que con garantía. En todas las categorías, ganar en casa lo que te hace fuerte, lo que te hace salvar las categorías y ser un equipo a batir, ¿no? Si en casa no eres fuerte, es muy difícil. Sí, hacía las cuentas que ayer, por ejemplo, hacía el presidente de Venezuela, que era 5 de 10, es decir, que suma 15 de 30 puntos, ganando de casa. Yo no soy matemático, ni sé cómo van a ganar los equipos, ni nada de eso. No sé si van a hacer falta 60, 40, 90, es que es tan complejo que aquí la gente siempre dice 50 puntos en la salvación, 60 tantos. Que si tal, aquí dependemos de lo que hagan los contrarios. Esto no es como un tenis, que si ganas 6 juegos, ganas el partido, ¿no? Y tienes que ganar y si el contrario pierde, siempre tenemos las cosas más fáciles. Si el contrario gana, exija que siga ganando, ¿no? Por eso digo que no puedo decirte una cantidad de puntos ni lo que necesitamos para estar arriba, porque depende de lo que hagan los contrarios, ¿no? Pero claro que nosotros tenemos que dejarnos de eso, de puntos, de 60, no. Nosotros tenemos 3 puntos el sábado y 4 altísimos. Un equipo que quiere salvar la categoría a toda costa. Hay que ver cómo sea. A partir de las 8 de la tarde, con esos 3 puntos no se va a poder hacer nada. O sea, tenemos 2 horas para que esos 3 puntos se queden en nuestro casillero y nos sirva a final de temporada, ¿no? Para nuestro objetivo. Pensar en cómo quedan los otros, pensar en otros partidos, pensar en si ganamos todos los de casa nos metemos. Creo que no tenemos que pensar eso. Tenemos que pensar el sábado en Nastic, en ganar, después en el siguiente, y así como nos ha ido bien, porque así es como se ha ido. Por cierto, después de la derrota en Tierras Canarias, en Las Palmas, ha detectado que el equipo sigue con la moral intacta. Pero creo que todavía está muy bien. Estoy animado, sabe que un tropiezo y sabe que te va a servir la ventaja ahora, pero no se ha pensado ahora que hay que pensar en el siguiente partido y conseguir los 3 puntos, romper la racha, como he dicho anteriormente. Bueno, pues vamos a ver si es verdad que el equipo sigue en esa buena racha a pesar de la derrota y que solo fue un accidente. Desde luego es muy importante ganar para minimizar precisamente esa derrota que ha hecho. Sí, es importante. Ya lo he dicho antes, tenemos una racha muy buena de victorias, perdimos contra Las Palmas y ahora sería muy importante romper esa racha de derrotas, de una derrota que llevamos, ganar en casa, ¿no? Siempre es importante no perder más de un partido seguido, ¿no? Romper este tipo de racha y sumar 3 puntos más nuestro casillero, que nos tendría la verdad que fenomenal y afrontar la última jornada como se tiene que afrontar, ¿no? Una buena posición y quitándolo todo en cada partido como estamos haciendo ahora. ¿Y algo que decirle a los aficionados? Por supuesto, aquí todo suma, ¿no? Sumáis vosotros, suman la directiva, suman los utilleros, como quien dice, suma la familia y suma como no la afición. Aquí la reputación es todo vale, ¿no? Y está claro que 7.000 personas en casa, mejor con 15.000. Eso está claro, ¿no? Eso a la larga, un jugador siempre da más de lo que puede, siempre da un poco más, ¿no? Cuando está alentado por su afición y cuando su afición está con ellos. Nosotros lo hablamos con todos los derechos, ¿no? De la gente, por lo menos del comportamiento que tiene la gente que viene, ¿no? Es un campo grandísimo, pero por ejemplo, un partido, más 7.000 personas que todavía, parece que había más, ¿no? La verdad que nos apoyaron en todo momento y lo único que pido que el que venga a ayudarnos y apoyarnos, porque nosotros ya te digo que vamos a estar todo. Por cierto, ponía un ejemplo, para ser exacto, de que cuando accedieron al Sporting, la afición había sido fundamental. ¿Cómo responde? Sí, no me gusta hablar del pasado, la etapa que queda atrás. Tengo experiencia en ese aspecto, ¿no? Y tengo que decir que si ese año fuimos a primera fue en gran parte de la presentación. Aparte de que teníamos un equipo, un entrenador, la afición nos apoyó muchísimo y nos hizo sacar muchos puntos en partidos que teníamos perdidos en casa. Pero yo te digo que esa es otra etapa, fue bonita, está olvidada, me debo a Elche totalmente, que es el que me está pagando, y me debo a esta plantilla, a estos compañeros, a este cuerpo técnico y a esta afición. Ya, como he dicho anteriormente, lo que pido es que vaya, nos anime, porque va a ser muy importante de cara a la recta final. Y también le preguntamos a Quique Mateo por Cristóbal, el último refuerzo que le estaba apareciendo. Es un gran refuerzo, ¿no? Un jugador que viene de Villarreal, que tiene experiencia en la segunda división, que viene creo que una magnífica temporada, y la verdad que todo lo que venga para ayudarnos, bienvenido sea, ¿no? Porque vamos a necesitar de todos. Y ya para terminar con la entrevista a Quique Mateo y después del entrenamiento le preguntamos si se había visto la mejor versión de Quique Mateo en el Elche. De Quique Mateo, sí. Pero la mejor versión de Quique Mateo todavía puedo ver. Voy a probar mucho más y para ello estoy trabajando y se va a ver. Disfruta el placer de comer en restaurante Rincón de Galicia. Pote gallego, pulpo y salvia de Rabante, ternera gallega, pescados y mariscos frescos, carnes al brasa, ribeiros, albariños. Y en barra las mejores tapas. Además, los sábados noche disfruta de la auténtica queimada. También desayunos, almuerzos y menú diario de martes a sábado y el domingo abierto. Cada día la mejor gastronomía gallega en restaurante Rincón de Galicia. En Poeta Miguel Hernández, 8, Elche. Haz tu reserva en el 96-667-0430. Ponte en forma en el Elche Squash Club, pádel y raquet. Apúntate al squash. Pasado y futuro se dan la mano en IFA. Antique Outdoor. El gran salón de automóviles, motocicletas y recambio antiguo y clásico. Los vehículos que hicieron historia. Los repuestos originales. Y sobre dos ruedas. La feria de la motocicleta y la bicicleta. Todos los modelos y muchas exhibiciones. Antique Outdoor y sobre dos ruedas. Del 8 al 10 de abril en IFA. Visítalo. Limpiezasled.com. Porque velamos por su seguridad y la de los suyos. Para que su Volkswagen responda siempre bien como desde el primer día, los neumáticos deben estar en perfectas condiciones. Ahora en Serra Móvil Volkswagen puede sustituirlos con primeras marcas, beneficiándose hasta de un 70% de descuento en la segunda unidad. Como en Serra Móvil Volkswagen, en ningún sitio. Consulte nuestras ofertas en nuestra web www.gruposerranoautomoción.es. Atención, oportunidad única para que tengas tu apartamento junto al mar, con promociones Las Gaviotas y Residencial del Mar a 300 metros de la playa, muy cerca del centro de Santa Pola. Apartamentos con amplias terrazas de hasta 80 metros, de dos o tres dormitorios, cocina con electrodomésticos, acabados de primera calidad, plaza de garaje y piscina comunitaria. Ven a Promociones Las Gaviotas. Juntos encontraremos la mejor forma de financiar tu apartamento en Residencial del Mar. Información y cuenta en Avenida Granada 4, Santa Pola. Teléfono 965-41-6400. Abierto sábados por la mañana. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Más de 1000 metros cuadrados de gimnasio. Apúntate al squash. Deportes Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo, 3 minutitos y medio para llegar a las 2 de la tarde, para terminar con el Elche Club de Fútbol. Bueno, destacar que en 8 ocasiones ha visitado el Nástic de Tarragona el Elche Club de Fútbol en segunda división. Y la verdad es que el balance ha sido netamente favorable para los titanos. De las 8 ocasiones el Elche ha ganado en 5 y las otras 3 ha finalizado con empate. Es decir, el Nástic en segunda división no sabe lo que es ganar aquí en el Martín del Valero. Y además, los tarragonenses solo han marcado en 2 de las 8 visitas y esos goles les sirvieron para puntuar, para empatar. Así que vamos a esperar que siga la racha y que se sume su 6ª victoria frente al Nástic de Tarragona. Una jornada que en lo futbolístico para el club básico gitano ha sido negra, la peor, porque a las derrotas de Elche y Gitano, aunque sigue de líder en regional preferente, y de el Torrellano, que sigue en mitad de la tabla en tercera división, por ejemplo, en el Elche y Gitano, con las tremendas dudas de saber si podrá o no jugar el playoff, en el playoff porque no, o lo que es peor, de ascender, pues nos encontramos esta semana con el descenso, los descensos de los juveniles, porque el descenso que era algo ya anunciado virtualmente en las últimas semanas, el Elche juvenil desciende de división menor a Liga Nacional y arrastra al equipo del Elche juvenil de Liga Nacional. Por lo tanto, pues, habrá que replantearse el club básico, porque en esta temporada ha sido un fracaso, sobre todo a nivel de juveniles. Insisto, todo lo contrario con el equipo del Elche Gitano, que dice Chema, que marcha de líder a pesar de la última derrota, que está haciendo una temporada extraordinaria. Algo está fallando, evidentemente, a nivel de juveniles. Además, también, en este caso, la buena noticia es que Abraham, el jugador delantero del Elche Gitano, ya lo vimos esta semana, ya entrena con la primera plantilla a todos los efectos. Y bueno, lo van a hacer un entrenamiento de él, Javi Baños, pues la semana pasada viajó a Canarias. Es decir, que el filial, o en este caso el equipo dependiente, porque este año el filial con ese invento raro, está funcionando muy bien. Sin embargo, los juveniles todo lo contrario. Para ser más exactos, muchos de los juveniles no, que es una división de honor. El otro estaba haciendo un papel bastante interesante en la liga. Les cuento que en el pasado fin de semana se disputó una nueva edición de la media maratón, la de Elche, media maratón internacional, y un marroquí y una keniata fueron los ganadores, el Jafari masculino y la keniata Chelino cumplieron los pronósticos. El joven corredor marroquí, la joven atleta keniata de categoría junior, se pusieron con autoridad en esta media maratón, donde un total de los 1.410 de los más de los 1.800 inscritos llegaron a la meta. Como digo, Abderramín, el de Afari, fue el ganador con 1:04:47 y Juan Chelino fue la ganadora con 1:17:50. Pues nos hemos permitido, estaba viendo a ver si me daba tiempo a darle más el cuadro de honor, pero llegamos a las 2 de la tarde, es tiempo ahora para la información nacional y el mundo aquí en Radio 3. Gracias, saludos.